5 lecciones de las ventas multinivel al marketing. ¿Cómo colocan millones de productos y generan millonarias ganancias a través de miles de vendedores boca en boca? El director de Nature Sunshine lo explica. Por Alejandro Medina. Agobiado por los constantes problemas económicos que tenía para mantener a su familia, Martín, un profesionista de alrededor de 45 años de edad, decidió lograr a toda costa conseguir dinero extra y se unió a los casi 2.2 millones de personas que en México forman parte de las filas del sistema de ventas conocido como multinivel. Por amigos, familiares, en la casa o la oficina, todos hemos tenido contacto con este peculiar negocio, que se ha convertido desde hace algunos años en la apuesta económica de decenas y decenas de mexicanos que buscan por esta vía conseguir ese capital que los ayude a dejar de vivir con la soga al cuello. Si bien no es nada fácil conseguir el éxito frente a una legión de personas vendiendo los mismos productos y con una alta competencia, la realidad de las cosas es que las miles de personas que participan en él valoran cada peso que llega a sus manos y asumen, casi como religión, la visión y misión que guía a sus empresas. Básicamente, el sistema multinivel tiene como tarea principal el establecer una red de vendedores independientes, que sean los encargados de poner en el mercado los productos de una determinada compañía, generando con este esquema ganancias tanto para ellos como para la propia empresa. Ejemplos exitosos hay muchos: Natura, Avon, Arabella, Herbalife, Amway, Nature Sunshine y muchas más que desarrollan una industria de millones y millones de pesos y que está creciendo a un ritmo que sobrepasa el 10% anualmente. Es por eso que son cada vez más las compañías del origen extranjero que se han fijado en nuestro territorio con miras a expandir su modelo y mejorar sus dividendos, siendo para ellos sumamente atractivo el poder integrarse a una población que supera los 120 millones de personas. ¿Qué hacen estas empresas para lograr el nivel de engagement con sus colaboradores, a los que ven como socios y no como empleados? ¿Cómo los motivan para creer en el producto y venderlo como si fuera suyo? Lecciones de marketing. En entrevista con altonivel.com.mx, Pedro Larreal, director de Nature Sunshine en México, firma multinivel, señalada por Forbes como una de las empresas más confiables del 2013, señaló que existen 5 temas en este esquema de negocio desarrollado exitosamente y que deberían ser siempre tomados en cuenta por el marketing. 1. Genera credibilidad. Uno de los puntos que debe desarrollar de mejor manera una persona que se encuentra enfocada en las ventas multinivel es el de la credibilidad, ya que resulta sumamente importante que genere empatía con su cliente para que éste acepte realizar la compra. Un tema muy parecido pasa con el marketing, ya que la tarea de los especialistas de este ámbito es la de desarrollar en los clientes este tópico, que les ayudará a que la gente tenga fe en cada uno de los productos o marcas que están promoviendo. De lo contrario, jamás lograrán su objetivo. 2. Desarrolla expectativa. Martín deberá lograr con sus palabras que la gente se emocione con cada uno de los productos que tiene bajo su tutela. Esta actividad le ayudará a que la gente espere con emotividad la llegada de ellos y posteriormente vuelva a apostar por adquirir uno de su listado. Para el marketing, este tema también es muy relevante, ya que mientras más expectativa logras generar entre tus consumidores, mejor apuesta a futuro obtienes, logrando que la gente espere con ansias lo siguiente que tu marca les mostrará. 3. Mantén la honestidad. Se trata principalmente de cuidar lo que dices. La gente renunciará a ti y a tus productos si les entregas algo distinto a lo que les ofreciste en un inicio, ya que lo que ellos buscan es que cumplas con sus necesidades. En el campo de la mercadotecnia es muy similar este tema, ya que mientras más cumplas con los requisitos y exigencias de tu cliente, sin engañarlo, tendrás mejores resultados en sus objetivos. 4. Activa el aprendizaje. Consiste principalmente en que como vendedor te des cuenta de que siempre existe un aprendizaje constante. La leyenda que habla acerca del ensayo y error es real, No es fácil obtener victorias en primera instancia, sino que siempre tienes que tratar de irte reinventando. Una situación muy similar apreciamos en la ruta del marketing, terreno en el que siempre se tiene que buscar probar cada una de las ideas que se están desarrollando, con el objetivo de encontrar el punto exacto que permita posicionar a un producto o marca. 5. Considera todo. Como vendedor del sistema multinivel, siempre se requiere de estar al pendiente de prácticamente todos los escenarios en los que estarás presente, ya sea positivo, negativo o neutro, considerando cada una de las aristas que se te pueden presentar cada que intentes vender un producto. El tema aplica también en nuestro campo de marketing, en el cual la mayoría de los casos siempre se está expuesto a un cliente que puede cambiar de pensamiento y estado en cualquier momento. Es por eso que un estratega de esta índole requiere estar preparado para cualquier suceso que pueda pasar.